lamak taya lukala pashkeo kuinda katlawa kilatamatkan shatastak yao aktangsta guay chushmatli waklka kilatamatkan lakambi nina tatatlayao. Shlakaskinga lipasowa miliwat nikilpashtum litliwaka lipatuno liwat washpa lakata lakaskinga tipasowa nalakatsawa tu nalitawya tlanla weli lakatwana chuweli latamani lakapin tipatuno namaktiya shliwaka tlanla shlakaskinga weli tlan nakashtawa nitlaya miliwat makshtum naliwaya shatsatata makshtum shatuskuhut makshtum naliwaya shakawiwi chu makshtum shachichini makshtum naliwaya shastaka chu makshtum shachan tipahlawa kakashlawa mindaliwa Tayol Chikawalis Timos en Yolchikawa y Canochi Toyolo. Tamachiris, que ni semo y equipanos, guan sepactos. Toni techpaleuya maseki cuayectacualisme. Amo no chitacualis, techolchikawa. Iscuitic, yejica maseki jita y cambiacta tamame, guaniscon o cachi techolchikawas. Maseki jita que ni usek chichiwas, intacualme. Ixa yemanic, polloshtic, ixa shashawatic, ixa sesec o sototonic. Ixa shoshowik, oso ixa tamanal. Xichiwa mahmotacualis que meseish cosanzi. La importancia de la variedad en la alimentación. Todos los alimentos nos aportan diferentes beneficios. Por ello, es importante escoger alimentos de muchas variedades, en sabores y colores, y así obtener un poco de todas las bondades de cada uno. La bondad de los alimentos también está en su variedad de preparaciones. Por eso, escoge a veces alimentos que sean suaves, otras veces, crujientes, algunos días alimentos fríos y otros días calientes. También, en unas ocasiones, alimentos crudos y en otras, alimentos cocidos. Haz de tu alimentación un arco iris. Manual de Yolchikahuales. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.